Bien, amigos, son las 8 de la mañana con 3 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día martes 12 de marzo del año 2019 y continuamos con nuestra programación. Y para usted que nos sintoniza a través de la frecuencia modulada en el 90.5 y en línea, tenemos una emisión más de su programa La Revista con Carlos Romano Alem. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. A todos los revisteros, ellas y ellos, que nos hacen el favor de sintonizar a esta hora con el 90.5 de frecuencia modulada o también en línea a través de nuestra página de la Radio Universidad Veracruzana. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto en saludarlos. Qué bueno que estamos juntos una mañana más. Por cierto, todavía con calor aquí en la capital del estado y en general en todo Veracruz. Y parece que viene por ahí un frente frío, de repente que no viene tan fuerte. Pues ya estamos en marzo, aunque todavía hay algunos frentes fríos. E incluso me acuerdo que cuando llega la primavera, a veces se... parece invierno, pero bueno, ahorita lo que nos preocupa es un incendio que se está desarrollando allá en Las Vigas, en aquella zona, y pues un reconocimiento a todas las personas que están involucradas ahí, los bomberos, Protección Civil, pues que se arriesgan, ¿no? Así que hay que darles un aplauso, un reconocimiento, y que rápidamente, o lo más rápidamente posible, pues... se termina este problema. Por lo pronto, bienvenidos a la revista. Andrés de Jesús Reyes, Lupita Páez, Carlos Romano, en nombre de todo el personal que coordina Ernesto Colinot. Y con un saludo muy afectuoso a Raciel Martínez, allá en Comunicación Universitaria, Edgar Onofre, todo el equipo de trabajo de allá de prensa, allá en las lomas del estadio. Pues esperemos ser una buena compañía esta mañana aquí en la revista. Estamos comenzando.

Tiempos Literarios. Realización, Enrique Reyes. Voces, Judith Páez y Carlos Romano. Música, Don Fayo Figueroa. Radio Universidad Veracruzana, fomentando la lectura. A su disposición las cuentas Revistero Mayor en Facebook, arroba Romano La Revista en Twitter y revisteromayor@gmail.com. O si lo prefiere, comuníquese con nosotros a los teléfonos 818-0923 y 817-5117. Y Carlos dijo, ábrase micrófono. Y micrófono se abrió. Qué buenos bocadillos estos de Eduardo Galeano, ¿eh? Bueno. Pues entonces son las 8:15, las 8:15. Aquí en la revista. Estoy leyendo a Hernán Gómez de la página de opinión del Universal. No sé qué tantas cosas ha estado diciendo Denise Dresser, que le han puesto una vapuleada todo el tiempo en las redes. En un artículo publicado en Reforma, ayer o antier, Denise Dresser le reclama al presidente utilizar la categoría de pueblo de forma excluyente, ¿no? Con todo respeto, señor presidente, yo también soy pueblo, afirmaba para ella. Pueblo también son las organizaciones de la sociedad civil conservadoras, los de abajo, los de arriba, los de piel blanca y los de tez morena, etc. ¿A qué, Denise? En una victimización llena de humor involuntario, Denise Dresser acusa al presidente de poner en jaque mis libertades y la de otros, dice. Atentar contra su derecho a disentir y su capacidad de participar, no sin antes disparar contra la Cuarta Transformación por pretender lincharla en virtud de su identidad, su biografía y el lugar del que viene. ¡Ay, Denise! Este yo la tenía en otro concepto, pero pareciera que quiere llamar la atención, no sé. Es evidente que Denise Dresser confunde pueblo con sociedad, ¿no? No alcanza a distinguir que mientras la sociedad somos todos, el pueblo es una construcción social, una identidad que alude a grupos históricamente excluidos, ¿no? Marginados, agraviados, esa mayoría que la Cuarta Transformación busca reivindicar. Resulta difícil creer que la doctora Dresser pertenezca al sector excluido de la sociedad. Está casada con un extranjero y se queja de que le gritan ¡pinche gringo! ¡Ay, Dios mío! Entonces resulta difícil creer que la doctora Dresser pertenezca al sector excluido de la sociedad. No sé si es extranjero o es blanco, de ojos azules, algo así. Entonces así le gritan, ¿no? Es evidente que ella no es pueblo. Y disculpándome de antemano por recurrir a la primera persona, algo de dudoso gusto, tampoco lo soy yo, dice Hernández Gómez. Dresser se niega a admitir y a cuestionar el extremo privilegio que significa y ha significado en México ser blanco. Ubicamos en los deciles más altos de la distribución del ingreso. Vivir en las zonas de la ciudad en que vivimos, o pensará ella que solamente nuestro talento es lo que nos permite estudiar en universidades extranjeras, escribir en un diario de circulación nacional, opinar en programas de televisión o dar conferencias. Hay una frase especialmente inquietante al final de su texto de Denise cuando advierte No permitiré que la cuarta transformación me vuelva extranjera en mi propio país. ¿No se da cuenta que ya lo somos? Es imposible leer esta frase final sin remitirnos al más reciente artículo de Blanca Heredia, donde se recurre a la misma metáfora, la de que somos extranjeros en nuestro propio país, aunque utilizándola para demostrar la existencia de una élite alejada por completo de la realidad de las mayorías. Blanca Heredia nos plantea que con López Obrador llegó al poder en México, que las élites mexicanas llevan décadas, si no siglos, desdeñando, negando, desconociendo de forma sistemática y deliberada. Y señala, ese México de pura exclusión, resentimiento, rabia y también potencialidades truncas que nos pone delante AMLO y en el cual tantos miembros de la élite nos sentimos extranjeros. Frente al texto profundo y estimulante de Blanca, la postura de Denise Dresser resulta especialmente autocomplaciente, frívola, reaccionaria, mientras Blanca representa una élite autocrítica que hace un esfuerzo por entender lo que ha pasado en México desde el 1 de julio, la segunda, o sea, Denise, enarbola la defensa ultranza del status quo y de sus propios privilegios, escudándose en las fórmulas liberales más trilladas. Mientras Denise se niega a ver la realidad, Blanca nos dice, dejemos de tapar el sol con un dedo, reconozcamos nuestra extranjería, aceptemos que hemos habitado lejos del México real, segregados en el privilegio que nuestra manera de vivir y nuestras preocupaciones son muy distintas a las de ese otro país que desconocemos. Al final, la postura de Dresser es la de un sector de la población que se niega a aceptar que perdió momentum. Es el llanto de dolor de un sector que ha perdido peso y credibilidad en el debate público y hoy no encuentra mejor recurso que victimarse. Están convencidos de que su voz es inagotable y debe ser tan omnipresente como sus ventajas sociales, aunque no sea una voz en este país que ya hemos escuchado hasta el agotamiento. Ándale. Híjole. Me acuerdo que hace mucho en el canal 40, cuando empezó el canal 40, que no era de TV Azteca, estaban las dos Denises, a cual más, rudas, digámoslo, ¿no? La Dresser y la Merkel. Eran las Denises. Y son mujeres inteligentes, lo que pasa es que son muy protagónicas, muy, muy protagónicas. Y hacen de su estilo, como una mercancía, ¿no? Para venderse en los medios. Ya desde hace tiempo, Denise Dresser, que no iba tan mal, empezó, como decimos coloquialmente, a chafiar. 8:27 a.m, pero tiene todo el derecho de decir lo que quiera, ¿eh? Eso sí. A ver, Jairo Calixto, como todos sabemos, porque lo repiten PAN, PRI y PRD cada 5 minutos a la manera de una manera apocalíptico, de un mantra apocalíptico que quiere ser integrado, pronto el mundo se va a acabar por culpa de AMLO, que incluso es culpable que Angelique Boyer se haya puesto el vestido al revés en los Oscar. Digo, si lo dice la Coparmex, el Reforma y Denise Dresser, mira otra vez, que es casi tan serena como Lili Téllez, entonces debe ser cierto. Ya lo único que queda es esperar el final serenamente y rezar porque en los archivos secretos X del CISEN aparezca información más entretenida para no aburrirnos durante el apocalipsis. Digo, aunque tampoco es que la Dirección Federal de Seguridad ni el CISEN hayan sido unos campeones del contraespionaje, ¿no? A juzgar por lo aburrido de las revelaciones sobre Chabelo vigilando a Juanga y a Sabludowski, ya. Entre muchas personalidades del periodismo, los espectáculos, la cultura, pues se ve que no eran muy buenos haciendo su chamba. Supongo que ahí habrá algo más divertido, ¿no? Y es que parece increíble que ante la cantidad de personajes siniestros que estuvieron investigando, nuestros espías no hayan encontrado nada relevante o excitante, como que Chabelo era un agente encubierto de Fidel Castro, o que García Márquez leía el Capulinita en secreto, o que Charlie Salinas jugaba con Barbies. Digo, hubiera sido padre saber que el Chambita Cedillo sí traía cash, o que Octavio Paz era comunista de closet, y que Zinedine Zidane quería ser técnico de Lobos Buap. ¡Híjole! Y es que hasta el momento lo más atractivo ha sido que la maestra Gordillo sea descrita como déspota y antipática, algo que casi nadie sabía. Igual el CISEN no es el INSEN que suponemos y que en realidad tiene depositados en unas bodegas bajo del nuevo agriopuerto los documentos auténticos sobre el destino de los restos de Muñoz Rocha, vida y obra de los siete Aburto, o el papel de los Chuchos en la convención del PRD, en PAN. Lo más importante sería saber cómo se llegó a la conclusión de que la gaviota tan simpática y tan agradable podía encarnar a una nueva Catalina Krill, la villana de villanas de las telenovelas. Y es que hasta el momento no se sabe cuántas chachalacas se requirieron para convertir a Andrés Manuel en un peligro para México. Ah, estuvo buena ahora este. Ahora estuvo bueno. La página del Jairo Calixto Albarrán. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Son las 8 de la mañana con 25 minutos. Las 8 con 25. Está usted escuchando la revista. Nos vamos con nuestro primer espacio musical. La lectura no es solamente un placer. A veces tiene que confrontar, sacudir, enojar al lector. A veces dan ganas de aventar el libro y arrancarle las páginas, ¿no es cierto? Guillermo Arriaga. Bueno, lo que escuchamos es de Roy Hargrove, su quinteto. Y esta pieza, Strasbourg, Saint-Denis. Bueno, platicaremos un ratito con nuestro científico de cabecera, que es Rodrigo José. ¿Qué tal? Buenos días. Montero Méndez. ¿Cómo has estado? Bien, bien, muchas gracias. ¿Cuál es el tema? Pues podemos platicar algo que mencionabas en unas cápsulas literarias la semana pasada sobre la memoria y el olvido, ¿no? Y lo necesario que es olvidar. Pero no se puede, ¿verdad? No. Lo que uno quiere no se puede. No, no, hay varios mecanismos, pero ninguno es 100% efectivo para olvidar. ¿Te acuerdas? Hay varias películas, ¿no? Donde les borran la, la memoria, ¿no? Por decisión propia, por ejemplo, si truenas con el amor de tu vida, ¿no? Y ya no quieres andar cargando con ese duelo, sí. Pues bórrenme, ¿no? Sí, sí. Pero eso, no funciona. No, las memorias emocionales son casi imposibles de desaparecer. Se van deslavando con el tiempo. Se les va dando menos importancia, pero siempre estarán ahí. Uh-huh. Uh-huh. Ya después queda como una película. Ajá, exactamente, fondo, ¿no? ¿No? Simplemente algo que se reproduce, aunque ya no causa nada, ¿no? No, ya no causa uh-huh. nada. Sí. Sí, ¿cómo se da eso? Pues todo tiene que ver con las emociones, como hemos estado platicando, ¿no? Para que las memorias se vayan asentando, hay en general dos caminos, ¿no? Que sea algo emocional, interesante, ¿no? Que tenga que ver con sobrevivir, como decíamos. O que estén repitiéndolo una y otra vez, una y otra vez. Entonces, pues todos nos sabemos el juramento a la bandera, ¿no? Bandera de México, ¿no? Legado de nuestros héroes, todo esto. Por tantos años que nos lo hicieron repetir, ¿no? Uh-huh. Entonces, la repetición, pues hace que a fuerza se te queden las cosas, ¿no? Pero, por ejemplo, la mayoría de nosotros, pues se sabe pedazos del himno nacional, ¿no? Porque quizá nunca lo tuvimos la convicción de aprendérnoslo, ¿no? Fue a fuerzas. Nadie se lo sabe completo, que ¿no? yo sepa, nadie. En promedio yo diría que no, ¿no? Más bien fue algo que te obligaron desde niño, uh-huh. ¿no? Pero pues aunque no querías, se te quedó, ¿no? De todos los días, ahora, tantos si lunes. Si tú pones interés en algo, es más fácil que se te quede, ¿no? Sí, sí, sin que duda. Si nada más estás oyendo así sin interés, ¿no? Sí, sí, hay cosas que nos interesan que se nos queden, ¿no? Uh-huh. ¿No? Y hay cosas que se nos quedan para sobrevivir, ¿no? Cuando vamos creciendo, vamos siendo bebés, ¿no? El rostro de nuestros padres, ¿no? O sea, son cosas que no tenemos la intención, por así decir, de aprenderlo, pero se nos queda porque necesitamos saber quiénes son los que nos alimentan, ¿no? Y los aprendizajes de la escuela, que son los que pues cuestan trabajo, sobre todo si quien te los está intentando imponer, ¿no? Digamos de esa manera, pues uh-huh. no los endulza de tal manera que te atraiga emocionalmente, ¿no? Entonces, pues se vuelve así como lo del himno, ¿no? Que sea fuerzas por repetición, ¿no? Sí, porque antes había hasta cantaletas para aprenderse las lecciones. Benito Juárez nació en Quelatao, era pastorcito. Pues ya, o sea, bueno, se ya te quedó que, para ya siempre. Que se te quedó. No, pues sí. Claro. Sí, no, ya se demostró, eso es muy interesante, porque la gente que da Alzheimer, por ejemplo, que ya pierde muchos bancos de memoria, puede olvidar su rostro, puede olvidar quién es, pero sigue tocando el piano o las canciones. ¡Qué cosa! Todas las cosas que se haya aprendido a través de la música, todos los aprendizajes musicales permanecen, al menos en la mayoría de los pacientes, ¿no? Entonces, sí, por eso hay gente, músicos, pero pues no... O no sea, saben quién no, son. No reconocen qué canción es, solamente es. La tocan, ¿no? Entonces, sí, entonces las... Automáticamente. Si hay algo que quisiéramos aprendernos, bueno, de la escuela, por ejemplo, ¿no? Que no uh-huh. sea que particularmente nos emocione, pues ponerlo en modo de canción sin duda es una manera de garantizarlo, ¿no? De que se quede. Pues tantos de estos jingles que hay de, por ejemplo, los que pasan vendiendo el gas, ¿no? ¡Híjole, man! Necesariamente todos no lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todo, si algo quiere quedarse ahí, queremos que se quede, hay que hacerlo canción, ¿no? Ya también sí, pues sí. Se ha visto, ¿no? La publicidad lo descubrió hace unos 50 años. Hacen los jingles. Más o menos, sí, empíricamente. Pero ya se demostró que así es, sí. Se te quedan, sin duda, ¿no? Pero lo que es complicado, más que aprender, ¿no? Que decíamos que tiene que ver con el hipocampo, una parte que tiene que ver con las emociones. Más complicado es olvidar, ¿no? Y en general... No se puede. No, en general hay tres tipos de mecanismos para olvidar. El olvido pasivo, que es el que nos pasa siempre, ¿no? Cuando naturalmente vas viviendo y las cosas se te van olvidando, ¿no? Ese olvido pero normal. No es voluntario. No es voluntario. Simplemente hay cosas que se van... Ya no se les va dando importancia o desaparecen, digamos, los disparadores que te llevaban a ese recuerdo, ¿no? Uh-huh. A lo mejor pasamos algún día enfrente de una panadería y el aroma nos recuerda, no sé, algo que nos hacía nuestra abuela, algo así, y que en 30 años no habíamos probado, no sé. Entonces, sí, como la famosa Magdalena de Proust. Ajá. Uh-huh. Entonces, a lo mejor se quedan, o sea, no desaparece al 100%. De repente hueles algo y dices, ah, sí, hace 40 años me acuerdo que probé una cosa así, ¿no? Es una memoria olfativa. Sí, entre más bancos de memoria, más fácil será recordar algo, ¿no? Pero fíjate, ajá, cómo hay memoria olfativa, memoria auditiva. Sí. La visual. Sí, exactamente, ¿no? Entre si algo lo recuerdas por todos esos canales, más fácilmente se quedará. Sí, y más luego fácilmente... los actores echan mano de estos, ajá, mecanismos. Sí, y más fácilmente podrás recordarlo, ¿no? Uh-huh. Entonces, aunque esa memoria pasiva en 40 años no te hayas acordado de ese panqué, no sé, que te decía tu mamá, uh-huh, pero llega el disparador que te lo recuerda y dices, ah, sí, o sea, no lo olvidaste, o sea, así de poderoso. Ahí estaba guardado. Ahí estaba guardado, ¿no? En un archivo, en la nube. En un archivo, sí, por ahí. Y de ahí hay otros dos tipos de mecanismos del olvido. Uno que sería el más interesante para la ciencia, quizá, que es el mecanismo, no es tan fácil de traducir porque es targeted, así como mecanismo dirigido, mecanismo como intencional, pero es un tipo de olvido que se lleva a cabo principalmente cuando soñamos, ¿no? Cuando durante el día aprendimos, por ejemplo, información que era contradictoria con lo que sabíamos, ¿no? Entonces, durante la noche, las memorias se fortalecen, pero a partir de descartar lo que ya ahora decimos o vamos a considerar que no es cierto y a quedarnos con lo nuevo, ¿no? Es la manera en que se fortalecen los aprendizajes, ¿no? Uh-huh. Sobre todo, pues, de conceptos, ¿no? Durmiendo y el cerebro decide, ¿no? Va diciendo, no, entonces eso anterior que sabías no es cierto, esto es lo bueno, ¿no? Y ya despiertas como que más fortalecido en la memoria de algunas cosas. Es como Sherlock Holmes, ¿no? De Sir Arthur Conan Doyle, ¿no? El personaje siempre dice que no tiene tiempo de aprender tonterías porque su cerebro es limitado y solo necesita concentrarse en las cosas que le importan, ¿no? Y es cierto, ¿no? Si uno se aprende de todo, pues le quitas espacio, porque ya también se demostró que el aprendizaje ocupa espacio en el cerebro, a otras cosas, ¿no? Pero hay cosas que a uno le interesan. Por ejemplo, a mí me desespera que nunca me acuerdo de los chistes. Uh-huh. O sea, oigo los chistes y me boto de la risa, uh-huh, y luego quiero quedar bien en alguna reunión. Sí. ¿Y cómo iba? Y ya no lo conté porque ya no me acordé, ¿no? Sí, sí, hay anécdotas. O incluso anécdotas de, uh-huh, un párrafo de un libro. ¿Cómo se llama el autor? A cada rato está, sí, uno, ay, no me acuerdo. No, hay frases que uno lee en un libro y te llegan y dices, ah, esto está muy bueno para... en compartirlo con alguien, o ¿no? Uh-huh. Pero por más atención que concentración que tuvieras, pues la memoria no es así de mágica, ¿no? Tienes que, sí, apuntarlo o tomarle una foto y releerlo. O sea, tiene que pasar por un mínimo proceso de repetición. O sea, todo tiene que pasar por un mínimo proceso de repetición. Sí, lo que hicimos, salvo los que hicimos teatro, pues sabemos lo que es eso. O sea, lo, uh-huh, difícil que es memorizar. Sí. Sobre todo textos que no están bien escritos, que la sintaxis, sí, no está bien, es muy complicado. Pero cada quien tiene sus mecanismos, pero en general son estar repite. Y en general persona que quiere aprenderse algo, de repente empieza a mover las manos o a hacer algo de alguna manera que asocie las palabras con algún movimiento. Eso es lo mejor, asociar. Uh-huh. En, ¿sí?, teatro pasa eso, ¿no? Si yo voy a la mesa, porque así está indicado, cuando voy a tomar el vaso, inmediatamente me acuerdo que tengo que decir salud, ajá, ¿no? Sí. porque me apoyo en eso. Pero si no hay esos apoyos, por eso es tan difícil memorizar los actores que no tienen esos apoyos ya en la escena. Así es, sino que es cuando apenas te dieron el libreto. Entonces tienes que hacer una construcción mental. Sí, lo que muchos actores, bueno, dicen que hacen, y me lo podrás decir, es que pues cuando no tienen ni siquiera los efectos, ¿no? Los objetos, ¿no? Pues tratar de reconstruir en la mente, ¿no? Visualmente se imaginan caminando, se imaginan agarrando el vaso. O sea, esas memorias que son visuales, ¿no? O sea, no son reales, pero son como memorias de movimiento, pero visuales, ¿no? Entonces, de alguna manera le añaden elementos a la memoria, ¿no? Sí, la maravilla es que se te van quedando y ya al ratito ya no necesitas estar leyendo, ya empiezas a repetirlos de memoria. Y bueno, ya viene la otra parte de las intenciones y todo, ¿no? Pero exactamente, ¿no? Y con los actores de teatro lo vemos, ¿no? Yo pienso en este actor, ¿no? El reconocido Osmé Israel, ¿no? De la Virgen Loca, ¿no? Recuerdo que lo vi hace como 30 años y después lo volví a ver como hace 20 y hace 10, ¿no? ¿Verdad? Y siempre le cambiaba un poquillo, ¿no? Porque sí, porque la hizo... Lo tenía... Ajá, él mismo la creó, pero sí, ya la tenía consolidada. Y esa consolidación ya le permitía con seguridad hacer una improvisación y después regresar. Pero eso, ¿no? Lo puedes hacer cuando estás solo, porque cuando estás con un compañero estás esperando mi pie, o sea, estás esperando tu pie, que yo te diga una frase para tú contestarla, pero si yo empiezo a divagar por allá, tú te quedas esperando tu pie, ¿no? Para poder entrar. Sí, eso nos habla también de otro tema que es así como que la memoria colectiva, ¿no? A veces a través de lo que dice el otro te acuerdas de cosas que tú sabías, ¿no? O cuando te regañaba tu mamá y te decía tu nombre completo y de repente te lo vuelve a decir, o alguien te lo dice por leer un documento. Por decir. Oye, en tu caso debe ser un problema, ¿no? Sí, ¿verdad? Rodrigo José Álvarez Montero Méndez. No sé, así es cuando se enojaba, me lo decía completo, ¿no? Completo. Entonces, siempre que lo lees completo, por ejemplo, pues recuerdo así eventos, ¿no? ¿No? De la niñez. Entonces, a veces el otro hace que uno, otra persona hace que uno recuerde algunas cosas, ¿no? Eso es particularmente importante cuando está uno con una pareja, ¿no? Un amigo, ¿no? Con alguien que tenga una relación así a largo plazo, ¿no? Y entonces hay un proceso químico ahí para todo lo que es la memoria. Sí. Y el olvido. En general, la memoria son muchas redes neuronales trabajando al mismo tiempo. No es que un recuerdo esté en una parte particular del cerebro. Está como en todos lados, ¿no? Entonces, se puede tener una herida o una enfermedad, ¿no? Neurodegenerativa. Y aunque toda una área del cerebro esté afectada, pues la mayoría de los recuerdos podría permanecer ahí, ¿no? Y bueno, para concluir el otro tipo de olvido, ¿no? Te decía que uno es el pasivo, que se nos va olvidando con los años, ¿no? Aunque podremos recuperar de repente. El intencional, que va sucediendo en los sueños para ir consolidando lo que vamos a considerar real, ¿no? Y el motivado, que es el menos de los efectivos, que es cuando efectivamente alguien nos lastimó y queremos olvidar algunas cosas, ¿no? Y bueno, puede ser muy efectivo, pero es más lento, ¿no? Y ya con el tiempo, efectivamente, ¿no? Los detalles no se, o la información no se va a olvidar, pero sí ya no va a causar cero emociones o cero inestabilidad, en fin, ¿no? A lo mejor lo que se pretende más bien con este olvido motivacional o motivado, ¿no? Más bien es reprimir esas emociones más que olvidar el hecho, ¿no? El hecho permanecerá, ¿no? Luego a veces, bueno, uno siempre quiere fortalecer la memoria. Sí. Obviamente, ¿no? Pero te dicen que tomes ácido glutámico o que hagas ejercicio de mnemotecnia. Bueno, sí, o sea, la repetición siempre nos va a llevar a la memoria, ¿no? Y en general una buena alimentación fortalecerá los neurotransmisores, ¿no? Pero no es que particularmente algo se pueda tomar para eso, ¿no? Solo hay que tratar de tener un buen estado de salud. Pues ¿no? Sí. Y si se trata de algo que datos o información, o sea, cosas no tan emocionales, que queremos aprender, pues hay que dormir mucho. El sueño es lo que permite que se consoliden las cosas que vamos aprendiendo, ¿no? Las cosas que requerimos tiempo, ¿no? O sea, recordar que, no sé, abrimos un refresco y huele feo, ¿no? Pues no necesitamos aprendernos que eso nos va a hacer daño. O sea, es casi instintivo, ¿no? Claro. Pero los detalles, datos, en fin, que no tienen que ver con nuestra sobrevivencia, hay que dormir mucho, ¿no? Tratar de estar en buen estado de salud y repeticiones. por varios bancos de memoria, como dices, con el cuerpo, ¿no? Por ejemplo. Rodrigo José, muchas gracias por estas pláticas. Al contrario, encantado. Y ya si le quieren sugerir algunos temas, ahí en su Face, Rodrigo José, Álvarez Montero Méndez. Pero poco a poco te lo vas aprendiendo. Fíjate, de memoria. Poco a poco me lo voy a aprender. Así sucede, gracias. Que te vaya muy bien, Chuchín. Yéndose. Y oliendo bien. Decía Francisco de Quevedo, merced a la lectura, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Muy bien, pues faltan 9 minutos para las 9. Pues mucha gente que está respondiendo a la noticia que les dimos, yo creo que demasiado prematuramente, porque es hasta junio, julio, los 40 años de la caja. Pero ya desde ahorita, pues como lo subimos a las redes, porque además nos da mucho gusto que así sea, de que Luis Mario Moncada, el encargado de todo lo que es el área de teatro de la universidad, de OTU, pues haya tenido el tino de decidir hacer un homenaje a los 40 años de la caja de los talleres libres de actuación. Y entonces, pues muchos cajeros que están, pues que se encuentran con la noticia, pues están recordando incluso algunas de sus participaciones y de los montajes en los que estuvieron y lo que compartieron. El alcalde mismo, Hipólito Rodríguez, es cajero, estuvo ahí en 2 o 3 montajes, y Tomás Owen, mucha gente, y desde luego los principales, porque eran los monitores los que nos hicieron dar los primeros pasos ahí en el escenario: Jorge Castillo, Paco Beberido, Arturo Meseguer y algunos otros que fueron llegando, y ellas también, algunas directoras tan afamadas como Marta Luna, por ejemplo, Mercedes de la Cruz, en fin. Bueno, hablando de ciencia nuevamente, en estos días que se habla con ardor acerca del papel de la ciencia, dice el científico Víctor Toledo, y de su hija mayor, la tecnología, para el futuro del país, conviene recordar apreciaciones básicas sobre la verdadera función de esta institución llamada ciencia, uno de los mayores pilares de la modernidad que padecemos. Con apenas 2 siglos de existencia y en plena sinergia con el capitalismo, los combustibles fósiles, la industria, el individualismo y el patriarcado, la ciencia es la culpable mayor de múltiples beneficios, pero también de los principales riesgos, lacras, peligros y amenazas que hoy afectan a la humanidad. Uh-huh. Así que cuando se habla de ciencia no hay que sacralizarlo, ¿eh? Es un arma de 2 filos. Pues ahí está la bomba atómica como el ejemplo clásico, ¿no? 3 son los principales mitos que engalanan a la ciencia contemporánea y que sirven para ocultar su verdadera esencia. Mitos, ¿eh? El primero de ellos atañe a su fetichización. Siempre se tiende a hablar de la ciencia con mayúsculas, elevada a una suerte de entidad suprema, en vez de reconocer las diferentes modalidades del quehacer científico, cada una de las cuales persigue fines diferentes y hasta antagónicos. Este fetiche se ve acompañado, segundo mito, por la falsa idea de que toda actividad científica es automáticamente benéfica, moralmente buena e ideológica y políticamente neutra. En consecuencia, el científico se identifica siempre como un ser virtuoso, santos del conocimiento verdadero, héroes de la objetividad, mártires por la humanidad, abnegados practicantes del experimento. Su mayor virtud, se afirma, es la de haber sometido a la pasión y eliminado a la subjetividad de sus análisis. El tercer mito lo ha descrito con precisión Jorge Richman. Dice, el conocimiento científico es un gran bien, pero ¿cómo pueden tantos investigadores caer en la ingenuidad cientificista de creer que simplemente incrementar el conocimiento conducirá a la mejora de la condición humana? El progreso científico no implica necesariamente progreso humano. Para que se diera progreso humano, sería necesario que las comunidades de este entrevesado simio averiado que se llama Homo sapiens estuviesen en disposición de usar el conocimiento creciente de forma adecuada. ¿Sí? Estos 3 mitos son cada vez menos creíbles por una razón. En los últimos 50 años, la ciencia desarrollada ha sido cooptada, influenciada, dirigida y/o financiada por el capital corporativo que hoy domina el mundo. Los datos de la UNESCO indican que la inversión privada se incrementó notablemente en Corea del Sur, China, Alemania, Estados Unidos, Turquía, Polonia. En Estados Unidos, hacia 1965, la ciencia académica financiada por el gobierno representaba 60% y la ciencia corporativa 40%. Para 2015 ya se habían invertido a 30-70%. Ahí están las farmacéuticas, ¿no? Que promueven sus propias áreas de investigación para lograr sacar medicinas de patente. La ciencia corporativa, y dedican muchísimos millones de dólares para la investigación. Es por eso que ningún otro laboratorio puede sacar una medicina de patente hasta después de 20 años, que son los medicamentos genéricos que conocemos, ¿no? Pero ya pasaron 20 años de que esa farmacéutica es la única que puede producir determinado tipo de medicamento. La ciencia entonces corporativa mantiene un mundo insustentable al generar gases, líquidos, sustancias tóxicas, fertilizantes, químicos, pesticidas, plásticos, alimentos dañinos, medicamentos nocivos, organismos transgénicos, gases de efecto invernadero y especialmente armas, cada vez más sofisticadas y complejas. Solo las 10 mayores corporaciones de la industria bélica tuvieron en conjunto ingresos anuales de 194 mil millones de dólares. ¿Qué tal? Bueno, entonces, hoy la verdadera ciencia se mide por su poder para resolver problemas, no para crearlos. Y este desafío atañe por igual a todas las comunidades científicas del mundo. Vamos a acercarnos a nuestro ayuntamiento después de esta pieza musical, no sin antes comentarles, por si fuera necesario, que no lo creo, que acabamos de escuchar hace ratito a Alfredo Zitarrosa y la canción El olor a leña. Oh, Francisco de Quevedo. Merced a la lectura, vivo en conversación con los difuntos y escucho con mis ojos a los muertos. Mi queridísimo amigo Guillermo Manzano, nuestro coordinador de invitados de aquí del programa en sus tiempos libres. Y mis ratos de ocio, Carlos. En sus ratos de ocio. Un buen día. Que deben ser muchos. Muchos, ya sabes. ¿Verdad? Todo tranquilo y tropical. ¿No te da pena ir a cobrar? Híjole, mano, no, porque lo depositan. Un saludo a todos los radioescuchas, Carlos. Qué gusto. Bien. Un buen día, Carlos. Platicando del tremendo incendio este, ¿verdad? No, caramba. Pues aquí Gerardo, que viene con nosotros, Gerardo Martínez, secretario de Desarrollo Económico del Ayuntamiento, pues rememoraba que desde el 80 aproximadamente sí, yo no me acuerdo se de había dado de una situación de tal magnitud, ¿no? Pero sí, bueno, ojalá que se arregle pronto. Me dio mucho gusto ver la fotografía de este fin de semana de Hipólito con Cuitláhuac. La de la inauguración. Allá inaugurando la calle obra allá en Libres. Las colonias marginadas. Pues ¿no? Ese parte del programa y del proyecto de este gobierno municipal, Carlos, ¿no? La de la periferia hacia el centro es la consigna, la tarea que se tiene que hacer. Sí. Toda esa población históricamente abandonada y rezagada. 30 años, ¿no? 30 años de gestión. Qué alegría deben de sentir. Pues imagínate, gente que nació ahí que jamás había visto, ¿no? Sí. Algo así como los que nacieron en los 80s que pensaron que el Papa nada más era Juan Pablo II. ¿No? Porque nunca habían visto el cambio de un Papa, ¿no? Y luego cuando se dio el concilio, pues duran un montón. Se volvió frase común, hay humo blanco. Hay humo blanco. Porque había tanto tiempo. Es cierto. Bueno, pues preséntanos entonces. Claro, claro que sí, Carlos. Mira, primero el invitado del ayuntamiento, que es el secretario de la Federación Mexicana de Apicultores, Lenin Montesano Osorio, y el, ya lo había anunciado, el secretario de Desarrollo Económico, Gerardo Martínez. Y ellos vienen a platicar de algo bien, bien interesante, que es el sexto Congreso Mexicano de Apicultura. Es un congreso internacional que prácticamente con este evento, que inicia el jueves 14, ¿es correcto? Se inician los programas de diferente tipo, de diferente propósito, pero de carácter nacional e internacional que se tiene programado para este año en Jalapa, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, por la importancia de la apicultura, todo lo que implica y todo el programa que tienen, que son 3 días, uh-huh, 4 días intensivos, pues Gerardo y Lenin serían los que te estarían platicando, mi querido Carlos. ¿En qué lugar estamos en apicultura en México? En México debemos andar en el sexto lugar mundial. Uh-huh. Estuvimos en el primero siempre desde hace 30 años. Uh-huh. Primer lugar nos mantuvimos mucho, mucho tiempo. Ahorita andamos en el sexto. China son los primeros. Uh-huh. ¿Y en cuanto a nivel estatal, debemos de andar, a nivel estatal debemos de andar entre el sexto y el octavo lugar. Estamos también mal. ¿Quién está en primero? Jalisco. Luego lo de la península de Yucatán. Sí, Jalisco lleva como 2 años en primer lugar. Muy bien. Tienen un problema de transgénicos, también agroquímicos. Eso los está empatando un poco, que es lo que hemos luchado mucho. Para eso son este tipo de congresos, para tratar de que nos escuchen y vean la problemática que está pasando la abeja, ¿no? ¿Cuáles serían esos problemas? Agroquímicos. Están fumigando por todos lados. Inclusive, que estábamos hablando. Luego siguen los transgénicos, la península de Yucatán. Campeche está pasando eso. Ya hubo un regreso de miel de Europa por ese tema. Veracruz, el tema de nosotros es cítrico. Por ahí alguien se le ocurrió fumigar hace como 2-3 años y mató mucha abeja. Y ahorita ya está controlado. Afortunadamente sí nos hacen caso en este tema en Veracruz. Pero estamos sexto lugar. Siempre la miel más cotizada es la de cítrico, la de este ahorita está por salir. Se cotiza muy bien a nivel mundial. Veracruz es un excelente productor de miel. Bueno, yo tengo la percepción, y a lo mejor mucha gente la comparte, que es como algo artesanal, ¿no? Esta cuestión de la miel y de cómo las abejas, ¿cómo se llaman? Sus colmenas. Sus colmenas, no hay una industria propiamente. Sí, hay inclusive en otros países, así le llaman, miel artesanal, ajá, la de Veracruz. Otros les llaman mieles aromáticas, un olor característico de nuestras mieles. Te paras en otros mercados. Porque son pequeños productores. Sí, pequeños productores. La mayoría es pequeño productor. Veracruz debe tener alrededor de unos 2,000 productores de miel, más o menos, entre 1,700 y 2,000. Y andamos en las 159,000 colmenas. Casi traemos el 10% nacional. Y en productores andamos en las 5,000, en la producción como 5,000 toneladas. Tenemos productores de 5 colmenas hasta productores de 5,000 colmenas. Uh-huh. Principalmente la zona aquí del centro, ¿no? Coatepec, Jalapa, Jico, Teocelo. Una zona muy buena para producir miel. ¿Y si hay mercado? Sí, el mercado siempre lo ha existido. Inclusive la base de miel en otros países, Alemania, acapara el 80% de la miel mundial. Y ahorita Estados Unidos está acaparando mucho más mercado. Nosotros producimos como 55,000 toneladas en el país y de esos alrededor de 45,000 se van, que deberían de quedarse. Uno de los objetivos de nosotros siempre es el mercado local, consumir miel por una razón de salud. Por ejemplo, un alemán consume unos 15 kilos de miel por año y un mexicano 150 gramos, o sea, 3 cucharadas. Consume muchísimo más azúcar y otro tipo de endulzantes que la miel, que es anticancerígena, que es energética, que produce un resto de beneficios para la salud, fortalece tu sistema inmunológico. ¿No es un mito eso de que es casi milagrosa? Bueno, sí. Hay un tema por varias partes, ¿no? La luna de miel se habla, ¿no?, de la historia, ¿no? Que antes se iba la pareja y a pura miel estaba, miel y agua. Y pues había muchos chamacos, algo tenía que ver, ¿verdad? Entonces, en el tema de salud, bueno, la miel en el pH, regula el pH del estómago. Las células cancerígenas se alimentan de pH ácidos y la miel lo vuelve alcalino. Entonces, no hay células cancerígenas en un apicultor. El 90% de los que nos dedicamos a la miel a nivel mundial no le da cáncer, ¿no? No hay que abusar tampoco. Claro. Es un tema así. ¿Cuándo es el congreso? El congreso empieza el día 15, del 15, 16 y 17. Y la Expo Miel empieza el día 14, abre con una plática Susan Covey, que ahorita les puede profundizar el ingeniero Lenin quién es. Pero en el marco de este congreso, y como lo decía aquí el CEO Manzano, estamos promoviendo también la actividad apícola ya en Jalapa como un proyecto de desarrollo económico en la zona agrícola de Jalapa. Entonces, bueno, se da como que encadenado. Es el congreso, la Expo Miel, que tiene... Bueno, tanto el congreso y la Expo Miel tienen dos propósitos. El primero es promover a la ciudad, promover que venga el turismo a Jalapa, que vengan los apicultores, que conozcan Jalapa, que vean lo que es. Y por el otro lado, incentivar a la gente de Jalapa a que se puedan dedicar a la actividad de apicultura y también promover el consumo de miel. Vienen gentes a la exposición de San Luis Potosí, vienen de Jalisco, vienen los locales, vienen de Mérida, a exponer todo lo que es la miel, lo referente a la miel. Tenemos un concurso de dibujo infantil para que vayan los niños con sus papás, que conozcan el beneficio de las abejas en el entorno, en la vida diaria, qué es lo que hacen las abejas para que las cuiden, hacer conciencia. Y el tema que tocaban de la salud, vamos a tener durante la expo pláticas por parte de la Secretaría de Salud del beneficio de consumir miel. Lenin el otro día nos platicaba que el gran problema de la obesidad en México es que endulzamos con alta fructuosa. Entonces la alta fructuosa te hace que haya gente más obesa, que hagamos gente más obesa. Entonces pues ahorita tenemos que hacer esa transición a usar endulzantes mejores, de mayor calidad, como es la miel, y poder tener una mejor vida y mejor salud con la apicultura, y que es una actividad muy loable, muy noble, y que se puede combinar con las diferentes actividades que se tienen en la zona agrícola de Jalapa. Lenin nos decía que en el caso, por poner un ejemplo, un árbol de lichi, cuando hay abejas, su producción son de 100 kilos. Cuando no hay polinización, no hay abejas, son 20 kilos. Entonces, sí, pues todo eso es contrastante en lo que podemos hacer con la actividad de la apicultura. Independientemente de la maravilla de su organización y todo esto, ¿no? Que ya es un tema aparte, pero que es muy, muy atractivo, ¿no? Sí, así es. Sí, la polinización es fundamental, ¿no? Por ahí se dice que el 80% de lo que consumimos es de la abeja, depende mucho de la abeja. Ellos tienen una... Ese insecto ya es el más importante del mundo, ¿no? Poliniza y da calidad. La manzana en California, por ejemplo, un porcentaje enorme depende de la abeja, de la calidad. Un productor que no tiene colmenas de manzana va a ir a la bancarrota, ¿no? ¿Cuál es mejor, la miel oscura o la miel clarita? El color, olor y sabor de la miel o del tipo de flor. Anteriormente, o sea que no hay una por eso. Últimamente la Unión Europea se está inclinando por mieles oscuras, por los antioxidantes. Les encontraron un poco más de antioxidantes y las mezclan con de otros países un poco oscuras y crean esa parte anticancerígena ya de mercadotecnia. Ya le meten un poquito ya de mercadotecnia, pero funciona mucho. Las mieles oscuras antes, no sé, si el precio de la miel clara estaba en 40 pesos el kilo, la de oscura estaba en 25. Hoy es al revés. Claro. Ahora ya se van sobre las mieles oscuras. Y estas mieles, digamos, industrializadas o no sé cómo decir, que se venden en el súper. Y muy mal, nos está pegando mucho. El 75% de las mieles... ¿Están adulteradas? Están adulteradas, la mayoría. El 75% de las mieles que se consumen en México es adulterado. Se hacen de alta fructosa, de azúcar, de muchas cosas más. Y solamente un 25% es lo que se tiene en el mercado. Por eso insistimos mucho, y con el municipio de Jalapa hemos hablado, y esperemos lo aterricemos bien, porque la idea ya está. Es un holograma. Empezar por aquí, por el centro, un holograma, que cada productor de miel tenga su etiqueta, pero un holograma de certificación de miel para que el consumidor pueda tener acceso a esa miel y sepa que hay un vínculo entre el consumidor y el apicultor. Entonces, por ahí tiene que ser un decreto inclusive nacional. Alguien tiene que comenzar. Vamos a comenzar aquí con Jalapa, con la idea y la federación, porque sí es urgente. Hemos metido mucha propuesta de anteriores gobiernos, pero no funciona. No hay una manera de regulación. En Estados Unidos tú llegas a un súper y encuentras la etiqueta y dice jarabe de miel y te dice la cantidad de fructosa que trae. Aquí solamente se embotellan cualquier envase en el mercado y ya valió. Y el problema para un diabético que no sabe qué tipo de fructosa es lo que está consumiendo. Digamos, la distribución es suficiente en el así como está, porque digamos, si yo quiero ahorita miel, pues voy al mercado. ¿Es suficiente esa sí, manera inclusive de distribuir? México puede... México es el único país que no compra miel en el mundo. No importa nada. No necesitamos comprarle a nadie. Somos bastante autosuficientes en este tema. Es de los pocos productos, es el único producto que no compra México. Y se exporta el 80%. ¿Qué tenemos que hacer? Una campaña de regulación de consumir dentro de nuestras comunidades, de nuestros municipios, para que la gente aprenda a consumir un poquito más de miel. Y crear, por ejemplo, lo que se ha hablado ahorita, la expo de miel, ¿no? Hacer conciencia y empezar a hacer a cada vez por municipios o por zonas expos de miel, ¿no? Pero si nosotros no exportáramos y se nos quedara la miel, sería vaya algo mejor, porque inclusive mucha gente dice, vamos a exportar, ¿por qué no exporta? Para que le dé una idea, el precio de la miel de exportación anda en 40 pesos, el kilo, la miel se mide en kilo. Un litro de miel pesa entre 1.300 y 1.400 gramos. Entonces, cuando tú vendes a la exportación, te dicen, a 40 pesos te compro el kilo. Y aquí en el mercado local lo vendes a 88. Entonces te conviene mucho más vender con el productor y aparte generas empleo, generas un consumo local, generas salud, generas más sistema inmunológico en cada persona. Los niños van creando una conciencia de la miel, van creando una conciencia de cuidar el planeta y se hace una cadena, ¿no? Esas son algunas de las tareas y las que tienen que ver con las políticas públicas, pues son las de los... la manera como se cultiva, ¿no? Sí, así sí, es. De hecho, es parte del proyecto, como lo mencionaba hace un momento, dentro de los plan de trabajo que se le presentó a la Comisión de Desarrollo Agropecuario y Desarrollo Económico, y ya lo visualizó, lo vio el alcalde, ya le dio el palomazo, es el proyecto de apicultura para Jalapa. Creo que queremos retomar esta actividad. Jalapa tiene 6,000 hectáreas todavía de zona rural, donde hay floración de café, hay cítricos, hay árboles, hay avines, hay mucha... La ventaja de Xalapa por su ubicación geográfica le da que hay floración para la producción de miel. Entonces, aquí ya platicamos también con el secretario de Desarrollo Agropecuario, con el maestro Cadena, y efectivamente, o sea, estamos en la tesitura alineados para querer fomentar esta actividad que también le va a ayudar mucho al medio ambiente de Xalapa. Y en base a lo del consumo que mencionaba Lenin, no mencionamos que durante la expo va a haber una escuela de chefs de gastronomía el día sábado. Nos van a estar dando recetas en base de miel. El uso de la miel en la gastronomía. Entonces, pues hay panecillos, hay galletas, hay aderezos, hay carne que va guisada con miel. O sea, entonces... Sí, de hecho hay platos de lomo que llevan miel y llevan ahí un poquito de adobo. Entonces, estamos buscando, como les decía hace un momento, fomentar la cultura de la miel en la población de Xalapa, siempre arropados y coordinados con los que saben que es la gente de la Federación, como el ingeniero Lenin, expositores que van a venir y darles una primicia. Vamos a iniciar con los trabajos para tener la primera escuela de apicultura en Xalapa. Entonces, aquí vamos a darle el auge a esta actividad. Vamos a iniciar con un diplomado, pero ya queremos establecer la escuela de apicultura. No sé si quieras ahondar el tema, Lenin. Sí, es una idea genial. Yo siempre le he dicho que tenemos que copiar ideas buenas. España tiene el primer centro apícola nacional que se creó hace muchísimos años. Luego lo copia Argentina, lo copia Chile. Y la idea de México siempre la tuvimos, la estuvimos tratando de copiar y replicar. No tuvimos por ahí eco. Y sin querer, ayer lo platicábamos aquí con el ingeniero y fue un tema bien interesante porque algo bien curioso en la apicultura es la capacitación. Es un tema que si tú quieres sembrar maíz, entre los abuelos, el compadre, el amigo hay y te va a decir cómo hacerle. En ganado es casi parecido, pero en apicultura no, es una capacitación constante. Por muchas razones, el cambio climático te va dando un auge diferente, ciertas enfermedades. La abeja tiene una garrapata que es un ácaro que se llama varroa. ¿Cómo nos ha causado problemas ese ácaro? Entonces, constantemente su comportamiento es muy diferente. Entonces, la idea es crear ya una conciencia de poder certificar estudiantes, certificar otros. Y certificar no me refiero a un papel, ¿verdad? O sea, pero simplemente pasar un proceso de capacitación que le permita poder regresar a sus comunidades y poder desarrollar un modelo apícola adecuado, orgánico, artesanal, como hay que invertir mucho para empezar. No. La apicultura no se invierte mucho dinero. Inclusive se regresa muy rápido. Muy rápido la inversión, porque no solamente produces miel, produces polen, jarabe, y hace 103 o 120 productos, hacen cervezas de miel, se hace hidromiel. Tenemos aquí en Veracruz un compañero que lleva campeonatos nacionales de hidromiel. Y el tema de la escuela apícola es genial, porque al desarrollarse, hace 3 años tocamos muchas puertas para hacerla, y ayer en una llamada aquí con el ingeniero le dije, no me lo vas a creer, le dije, acabas de retomar el tema más importante en México. Lo que me acabas de decir, porque por eso me habló, ¿no? Me dice, oye, pa, tengo esta idea. Le dije, está genial. O sea, hay carreras, hay materias de apicultura, pero la pasan por un trámite algunos. Sí. Nada como tener una muy buena escuela apícola, ¿no? Allá por Papantla hay una escuela rural que está manejando ese tema, pero tendríamos que centrarlo. Ojalá, pues, se presenta muy bien. Es una idea genial. O sea, todo lo que es el clima y todo se presta para... El clima, Xalapa, como ustedes saben, es una capital del conocimiento. Tenemos la Universidad Veracruzana, tenemos el INECOL, tenemos un instituto tecnológico, tenemos muchas otras escuelas. Entonces, yo creo que parte del entorno, de la capacidad intelectual y de conocimiento que hay en Xalapa, tiene las condiciones óptimas para una escuela. Tenemos el clima, tenemos el territorio y, más importante, tenemos también, ahorita, bueno, desgraciadamente en la Joya Perote hay la madera. Entonces, si se arma el clúster para la fabricación de colmenas, donde hay el abasto de materia para poder hacer los cajones, es un clúster de una actividad económica que se debe detonar en la región. Y pues, nos decía Lenin que el estado de California manda 3 millones de colmenas al año, o cuántas demandas. Sí, no, California es un tema bien complicado. California abastece mucho. Nos preguntan aquí en Xalapa en dónde hay pequeños productores, ¿en las congregaciones? Sí. Porque aquí en la ciudad no. No. No, no sé, las congregaciones, Chiltoyac, 6 de enero, Tronconal, elegido Emiliano Zapata, parte de Pacho Viejo, que hay una de la vía hacia para acá es territorio Jalapa, entonces en la zona ejidal de Jalapa todavía tenemos actividad apícola. Yo llegué aquí en el 90 a estudiar a Jalapa. Íbamos a cosechar miel donde está Jalapa 2000. Toda esa zona había apicultores. Sí, era genial. Inclusive íbamos, venía época de exámenes y había que ir a comprar panales de miel para los maestros para uno o dos puntitos extras, ¿no? Entonces era bien importante en esa zona. Y todo eso que ahorita ya está lleno de casas y condominios y todo, estaba lleno de colmenas. Es más, bajabas hacia la zona del castillo y todo eso había colmenas. O sea, era un tema bien importante porque se obtenía una miel de café con chalagüite que no había. Ay, no había café, no había otra. Ya han pasado los años y he extrañado mucho esa miel. Sí, el café con el chalagüite. La flor de café abre muy rápido, abre y cierra rápido. Y si hay colmenas, se producen unas cantidades grandes de café, ¿no? Entonces, bueno, pues qué bueno. Qué bueno que has encontrado aliados aquí en el ayuntamiento. Sí, bastante. Es el de la experiencia de los 6 congresos que tenemos, es el aliado más fuerte. Sí, así es. Es que bueno, entonces retomamos. ¿Cuándo es el congreso? ¿Día 15? El congreso arranca el día 14 en el Centro Recreativo. El jueves. El jueves con una reunión de los criadores de abejas reinas de todo el país, que es un tema bien importante. Hay un desabasto de abejas reinas en el país. México necesita alrededor de 1,000,000 de reinas por año. Y andamos entre las 250,000 y no llegamos a más. Entonces nos tenemos que poner de acuerdo todos los criadores de reinas. Viene Susan Covey, la mayor genetista que está en Estados Unidos para este tema. El doctor Guzmán Novoa, un mexicano radicado en Canadá. Ellos dos se encargarán de dar el tema el jueves en el centro recreativo. Uh-huh. Viernes y sábado, que son... ¿En la mañana? A las 10 de la mañana, 3 de la tarde, en el centro recreativo. Viernes y sábado arrancan las ponencias de diferentes gente. Vienen de Paraguay, de Argentina, de Uruguay, de aquí de México, de la UNAM, de la Universidad de Veracruzana. Estará acompañándonos el doctor Sóstenes, un especialista enorme, veterinario muy, muy excelente. Del centro del país, del norte del país, de Aguascalientes, también vienen a dar ponencias. De 9 a 3 tenemos un receso de comida y arrancamos de 4 a 6 otra vez. Y el sábado de 9 a 3 nada más. Pero ponencias todo el día. Van a estar proveedores de todos los equipos. Quien quiera comprar una colmena, quiera comprar lo que tenga que hacer. Ahí estarán todos los proveedores también. Es en un hotel que está frente a Plaza Américas, en la entrada. Ahí va a ser la sede. Y paralelamente tendremos unas prácticas de campo. Y el domingo, ahí se van inscribiendo. ¿Cuál ahí es el hotel? El Fiesta Inn. Fiesta Inn. Sí, okay. El Fiesta Inn. Y en la Expo de la Miel, pues bueno, aquí se lo dejo al Inge, que la verdad, un agradecimiento porque, como les decía, de 6 congresos, el municipio de Jalapa ha sido el mucho más que nos ha ayudado ahí. Pues qué bueno. Y ya, Gerardo, ya la próxima vez hablaremos sobre el turismo y ya lo demás que tiene que ver con el desarrollo económico. Ah, sí, con todo gusto. Bueno. Pues me dio mucho gusto que estén aquí, Guillermo. Un fin de semana dulce vamos a tener. Ojalá. Del 14 al 17. Ya nos hace falta. Ya nos hace falta, Carlos. Bueno, y a todos ustedes, nuestro directo auditorio, pues muchas gracias por su atención. Hasta mañana y que la pasen muy bien.